¿Implosionará el capitalismo? Por Kimian Gaitán, algunos comunistas piensan así será. Dado que, arguyen, las leyes económicas que les son propias son inexorables y de estricto cumplimiento. Conclusión simplista. Resultado de lecturas que no van más allá de Nikitin o de los revisionistas khrushchevistas y su competencia pacífica entre los dos sistemas. Mediante la cual, uno se convertirá en el otro sin la acción destructiva de la revolución proletaria socialista. Los hechos económicos recientes son evidentes y confirmatorios, arguyen. El capitalismo va de crisis económica en crisis económica así hasta la quiebra final. Así en octubre de 1929, White Street se dio el inicio del nuevo viraje en el ciclo de las crisis económicas mundiales del capitalismo. En octubre de 1987, la bolsa de Nueva York cayó un 30%. Luego vino la de 2008 en que todo el sistema se bamboleó peligrosamente. Hoy, todos los expertos anuncian la probabilidad de un nuevo sacudón más vasto, profundo e irrecuperable para 2019 o 2020. De ahí, concluyen, vamos rumbo al hundimiento del capitalismo como sistema mundial. El socialismo inevitablemente será. ¿Será así? Pues, no. Sueño irreales. Materialismo mecanicista y no economía política marxista-leninista. Olvido de que para la burguesía no hay crisis, sin salida abro paréntesis Lenin cierro paréntesis. Por otro lado, negar el papel objetivo de la lucha de clases y del factor subjetivo de la transformación revolucionaria, la clase obrera. La misión del proletariado como sepulturero del capitalismo. Estos comunistas se ponen lejos del comunismo, de la doctrina económica del marxismo-leninismo. Para buscar la fuente de tal desvío teórico antidialéctico en la interpretación de lo que Carlos Marx ha escrito. Hemos, pues, de remitirnos a su obra Cumbre del Capital. En ella dice dos puntos y abro comilla, la tasa de ganancia tiende a caer en el curso del desarrollo del capitalismo, porque, como regla general, la composición orgánica del capital se eleva más deprisa que la tasa de plusvalía, cierro comillas. Explicándonos, además que abro comillas ella, una caída en la tasa de ganancia, provoca la sobreproducción, la especulación, la crisis y el excedente de capital, y el excedente de población, cierro comillas. Asimismo, que, abro comillas, el límite del modo de producción capitalista se hace evidente, en el hecho de que el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo crea con la tendencia descendente de la tasa de ganancia una ley, que al llegar cierto punto, se convierte en un antagonismo de este modo de producción, y que requiere para su solución, crisis periódicas, cierro comillas. Encontrando, además que, de los efectos, a largo plazo, de la ley tendencial a la caída de la tasa de ganancia, de la alteración del ciclo de la crisis económica y su afectación a la estabilidad del sistema mismo, necesariamente han de reconocer, contra su voluntad, la justeza de la conclusión teórica a que ha arribado el abro comillas ortodoxo marxista, cierro comillas Carlos Kautsky con su memento mori del capitalismo. Sin embargo, mecanicista también él, la negación de la concomitancia crisis-depresión-recuperación sean fuerzas necesarias para la restauración del desequilibrio roto de la producción social capitalista. Es más, que, tras ese memento mori del capitalismo, asoman las orejas de burro de los revisionistas socialdemocráticos de las dos primeras décadas del siglo XX y su teoría de la catástrofe o crisis económica final del capitalismo 2. Eduardo Bernstein, Konrad Schmidt, el mismo ortodoxo Kautsky y la socialdemócrata de izquierda Rosa Luxemburgo. Ya ven dónde han ido a escorar nuestros comunistas materialistas mecanicistas de nuestros días. Dado que cuando Carlos Marx llama a algo ley, concluyen también, su funcionamiento debe ser de férreo cumplimiento. Asignándole gratuitamente a Marx que, si la tasa de ganancia ha de caer, ello es inevitable. Porque si no, ¿para qué hablar de ley objetiva y de obligatorio cumplimiento? Cuando Marx analiza el desarrollo del capitalismo, no olvida por momento alguno y lo reafirma siempre que el capital genera su opuesto. Que lo hace a través de la ruptura de la armonía que debería existir entre equilibrio y desequilibrio. Que no hay unidad en el sistema sin ruptura parcial o definitiva. Olvidan estos discípulos de Marx que si su razonamiento dialéctico parece complicado es porque el funcionamiento del capitalismo también lo es. Para Marx como para sus auténticos discípulos, las leyes generales, cualquiera sea la esfera en que funcionan o se investiguen, son tendenciales. Ya que todo está en movilidad y cambiabilidad, que nada es una cosa u otra. Ellas reflejan combinadamente el entrechocar de fuerzas internas con la incidencia de aquellas externas contrarrestantes. Así al explicar la expansión del capital, en general, y la inexorabilidad de las crisis económicas, Marx nos hablará de la abro comillas ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia cierro comillas. Ley que nuestros economistas marxistas mecanicistas, rompiendo toda la unicidad de la obra de Marx, el capital, solo la citan como abro comillas ley de la tasa de ganancia descendente cierro comillas. Cuando Marx ha hablado de ley de la tendencia de la caída de la tasa de ganancia, la chapucería es evidente, deja de lado lo de abro comillas tendencia, cierro comillas de dicho enunciado. Es tendencial porque puede darse o no, dependiendo de la acción de factores contrarrestantes y del mismo desarrollo de las contradicciones internas de la misma. En conclusión, puestos a hablar de dicha ley tendencial de la tasa de ganancia descendente, en modo alguno se puede soslayar su aspecto tendencial, porque de otra manera se rompe la unicidad dialéctica del pensamiento de Marx. Lo tendencial debe leerse junto a la descendente o caída de la tasa de ganancia. Según ella, puede ocurrir, a la vez que dicha tasa de beneficio cae, se da la tendencia al aumento de la ganancia absoluta. Es decir, funciona en dirección opuesta, como contra tendencia. De ahí se desprende que, pese a la competencia entre capitalistas individuales y entre estados capitalistas, los beneficios absolutos no solo se mantienen, sino que se fortalecen, abro paréntesis, gracias a la eliminación de los rivales, aumento de los presupuestos de guerra, la intensificación de la explotación y saqueo de las riquezas naturales y energéticas de las colonias y neocolonias, a la derrota política y sindical de los partidos obreros comunistas, etc. Además de otros elementos que se le han sumado hoy, a saber, aumento del presupuesto de guerra, creación de una expansiva y específica industria de guerra y un permanente estado de guerra, punto y coma, la intervención directa del Estado en la economía, la cooptación sindical y la caída de los salarios reales, cierro paréntesis. Entonces, todo ese conjunto sociopolítico contrarrestará la tendencia a caer de la tasa de ganancia y, a la vez, se manifestará la tendencia a la subida del beneficio global. Si no miremos lo ocurrido luego de la crisis económica en los Estados Unidos de Norteamérica, que, gracias a la inyección estatal de billones de dólares en una economía afectada, las ganancias se elevaron a las nubes mientras los salarios se estancaron, sumiendo a millones de trabajadores en el desempleo y sometiéndoles al acrecentamiento de la miseria física y la miseria social. ¿Cuál es la lección que debemos extraer de lo que llevamos dichos? Primo, que debemos abandonar toda actitud mecanicista sobre la inevitabilidad de la implosión del capitalismo. No caerá si no le hacemos caer. Segundo, asumir una actitud rupturista para con todo el sistema de poder político e institucional. Esto quiere decir que de cara al sistema capitalista nuestra tarea política no es reformarlo o hacer el papel de enfermero suyo, sino el destruirlo. Tercio, romper no solo con las malas leyes y malas prácticas de gestión, sino centralizar todo nuestro poder de ataque a todo el sistema económico y político en su conjunto. Cuarta, redoblar nuestros esfuerzos en la construcción de partidos comunistas de nuevo tipo, armados con el marxismo-leninismo pensamiento de Mao Zedong, el dotarnos de una clara y científica voluntad de poder y de una estrategia proletaria de poder revolucionario.